me torcieron en la movida. Entre un callejón y sin salida. Ya no tengo ni pa' dónde hacerme. De aquí no puedo moverme. Me rodeó la policía. Me compa que venimos llegando. Venimos varios a rescatarlo. No más coras de los chingazos. En 2 minutos llegamos, pero no me suelta el rayo. Me cayó un ángel del cielo. No tiene balas el fierro. Ya todas se me acabaron. Ya venimos aquí en el crucero. Pónganse las pilas para que se suba al carro. Ahí dejó peleando a los muchachos y nosotros nos pelamos. Yeah. Pura marca registrada, compadre. Y con todo el power, mi compa Junior H, puro pa' adelante, mi compa. Ya le debo una y sin palabras. Por poco me tocaban las balas. Si no hubiera llegado su apoyo y estuviera con San Pedro tocándole las campanas. Compa, no hay de qué, para eso estamos. Mientras que se pueda lo apoyamos. No me tomaron ningún muchacho. No tenemos ni una vaca y los pintos nos retacharon. La verdad que estoy agradecido. Mañana le mando equipo para todos sus chavalos. Usted no se preocupe, amigo. Lo hicimos por la amistad, pa' que vea que estamos al tiro. Fírmese a la orden, amigazo, y puede contar conmigo.